En felicitación del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, enviaron a su Comité Central mensajes en fechas recientes el Comité Central del Partido Popular de Camboya y el Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos. Los remitentes decían que, bajo la orientación del Partido del Trabajo de Corea, dirigido por los grandes líderes del pueblo coreano Kim Il-sung y Kim Jong-il, y que guía el mariscal Kim Jong-un, el pueblo coreano logre éxitos en su empeño para materializar las resoluciones del séptimo Congreso del Partido.